licorería. Quería yo seguir tomando, pero me cerraron la licorería. Así que partí a buscar una por todo lado de la ciudad. Así que partí a buscar una por todo lado de la ciudad. Pero estaba todo cerrado y no quedaban licorerías. Pero estaba todo cerrado y no quedaban licorerías. Entonces fue que me dijeron que había una remota posibilidad. Entonces fue que me dijeron que había una remota posibilidad. Y ahí fue que apareció lo más hermoso que me sucedió. Clandestino, clandestino, un oasis en medio del camino. Un oasis donde al fin pude encontrar para tomar el sagrado brebaje ancestral. Sagrado brebaje ancestral. Sirve el relleno, sirve el relleno. Salud, sirve salud. Relleno, sirve el relleno. Lo dices tú, lo digo yo. Lo dices tú, lo digo yo. Quería yo seguir tomando, pero me cerraron la licorería. Quería yo seguir tomando, pero me cerraron la licorería. Así que partí a buscar una por todo lado de la ciudad. Así que partí a buscar una por todo lado de la ciudad. Y ahí fue que apareció lo más hermoso que me sucedió. Clandestino, clandestino, un oasis en medio del camino. Un oasis donde al fin pude encontrar para tomar del sagrado brebaje ancestral. Sagrado brebaje ancestral. La noche no muere, la fiesta no muere, los sueños no mueren, no muere la jarana. La noche no muere, la fiesta no muere, los sueños no mueren. Tomar el sagrado brebaje ancestral. Clandestino, clandestino.